Tercer mundo. El aroma de la carne asada socava el mediodía de los míseros, enloquece sus glándulas y, como los animales de Pavlov, se agitan por más cuando nada ha habido.